Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidos y bienvenidas una vez más, una vez además esta muy especial, a Mar de Fueguitos. Aquí, ya sabéis, buscamos la luz, pese a que siempre nos acaba delatando. Buscamos el fuego, pese a que siempre nos acaba prendiendo. Arder sin quemarse, sembrar hogueras, como decía Federico García Lorca. Programa muy especial, travesía y travesura muy especiales la que hemos preparado en el día de hoy, porque estamos de festejos, estamos de celebraciones. Mar de Fueguitos cumple, ahí es nada, 25 añitos. Y no hemos hecho, no llevamos la cuenta, pero en estos 25 añitos navegando por las ondas, alrededor de por lo menos 2.500 travesías, 2.500 programas, miles y miles de fueguitos han pasado por este espacio. Nuestro primer recuerdo para ellos, para ellas, para todos los que han pasado, se han prendido aquí en esta lata pirata, y también nuestro primer recuerdo, nuestro primer agradecimiento para todas, para todos los que estáis ahí del otro lado, dándole alas, empujando este velero. También en estos 25 primeros añitos de Mar de Fueguitos, nuestro agradecimiento a las emisoras, a las ondas libres, desde las que hemos hecho posible, hemos dado aire a este programa. Por un lado, a la Radio Pública Vasca, Radio Euskadi, en la que comenzó este Mar de Fueguitos. Después, a Tastás y Rati Libre A, esa radio libre, radio comunitaria de aquí, del casco viejo de Bilbao, en la que continuamos travesía, radio ya desaparecida. Y cómo no, a esta casa, a esta pecera de colores desde la que emitimos nuestro programa, la Arogueta Masaspi y Ratia a la 97, desde la que desde hace más de 10 años hacemos, seguimos dándole alas a este programa. Y cómo no, a ese otro montón de radios libres, radios comunitarias, en las que también suena y sueña este programa, la Bedi y Ratia, desde Vitoria, Gasteiz, Eguzki y Ratia, desde Iruña, Chapa y Ratia, desde Vergara, Sinchilic y Ratia, desde Orereta, Cuac FM, desde A Coruña, Radio Filispin, desde Ferrol, Radio Pra, desde Nava, en Asturias, Radio Crash, desde Xixón, Radio Iris 7, desde Aranda de Duero, en Burgos, Radio Asis, desde Salamanca, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Eco Leganés, Radio Xata, Radio El Candil, Radio Guadalix, Radio Utopía, todas ellas desde diferentes rincones de Madrid. Radio Resaca desde Barcelona, también desde ahí Radio Pica y Radio Malva desde Valencia, Radio Activa también desde Valencia y Radio Clara también sonando desde esa provincia, desde Valencia, Artegalia Radio desde Alicante, Radio Almaina desde Granada, Radio Republicana desde Sevilla, El Salto Radio, también se nos olvidaba, desde Madrid, Radio Espiritrompa, desde Huesca y Radio Argallo, desde aquí al ladito, desde Cantabria y, cómo no, a la red podcast.org. En todas ellas y en alguna más seguro que nos hemos dejado en el tintero, sigue sonando, soñando a día de hoy este programa, este Mar de Fueguitos, que como os decíamos, cumple 25 años y no se nos ha ocurrido mejor manera de festejar, de celebrar, que haciendo un poquito de memoria. Y es que se cumple también dentro de nada, este domingo, se cumplen 10 años de que nos dejara, se fuera, el escritor uruguayo, el maestro Eduardo Galeano. Con él tuvimos ocasión de charlar, le pudimos entrevistar en una ocasión en este programa. Fue allá por el año 2004, justo poquito antes de esa charla con Galeano. Habían tenido lugar los atentados del 11M de ese 2004 y poquito después también la caída, después de unas elecciones, de ese gobierno del Partido Popular de José María Aznar. De todo ello hablamos en esa charla con Galeano y también hablamos, cómo no, de la industria de la muerte, de la industria militar y del que por entonces estaba de presidente en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente guerrero Bush, que le llamaba Eduardo Galeano. Y no se nos ha ocurrido mejor manera de festejar, como os digo, estos 25 años de Mar de Fueguitos, estos 25 años sembrando hogueras, prendiendo velas contra las balas, que recuperando esa entrevista con Eduardo Galeano. Vamos a escucharla prácticamente íntegra, pues como os digo, la hicimos en el 2004... pero lo que cuenta, gran parte de las cosas que cuenta Eduardo Galeano podrían estar, las firmaría seguro, a día de hoy, en este 2025. Nos vamos a quedar con Eduardo Galeano. Antes, vamos a quedarnos también con la música, con la canción que pusimos aquel año, en aquel 2004, para dar la bienvenida a nuestro programa al maestro Galeano. Es otro cantautor, en este caso, poeta también, uruguayo, amigo de Eduardo Galeano, también ya fallecido. Nos vamos a quedar con la música de Quintín Cabrera. Cabrera, al igual que Galeano, nacido en Montevideo, la capital uruguaya. Y hasta allí nos vamos a ir. Desde allí charlamos con Eduardo Galeano. Yo nací en Montevideo, canta Quintín Cabrera, festejando los 25 primeros años de Mar de Fueguitos. Me enseñaron de botija en la escuela este cantar. Naciste en Montevideo, junto a un río como mar. No busques lugar más bello, porque no lo encontrarás. A ver esos cueros. Nací en Montevideo, donde se endulza la mar. Los tranvías del reducto en mi infancia vi pasar. Busqué lugares más bellos y aunque los pude encontrar, nunca pude amarlos tanto como quiero a mi ciudad. Chico, con qué duendes jugarán. El arroyo Miguelete les da gorriones y paz. pescadores de la rambla que gastan mientito fresco, mateando tranquilamente en los domingos eternos. Plátanos y paraísos que mi calle están cuidando, no me olviden que no olvido que yo les debo mi canto. Perdón si me puse triste, no lo puedo remediar. Recordé a Montevideo junto a un río como mar. Yo nací en Montevideo junto a un río como mar. Vamos arriba que el Wander vuelve a primera. Yo nací en Montevideo junto a un río como mar. Yo nací en Montevideo. Acordeonista de Capurro. Chupate esta mandarina. ¿Cómo lo ves? Ya os lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí en nuestro programa, en Mar de Fueguitos. Dos son las influencias fundamentales de donde nosotros rescatamos historias para nuestro programa. Una son los zapatistas, los compañeros y compañeras zapatistas de México, de Chiapas. Otra son los relatos del uruguayo, del escritor uruguayo Eduardo Galeano. No en vano, además, el nombre del programa, como ya sabéis, Mar de Fueguitos, viene de uno de sus relatos, de ese El Mundo, que abre el libro de los abrazos por primera vez desde esos 4 años que comenzamos Singladura por Mar de Fueguitos. Vamos a saludar desde Montevideo a Eduardo Galeano. Muy buenas tardes, Eduardo. Hola, hola, una alegría escucharlos, les agradezco mucho todo eso. No, una alegría charlar contigo y también poder hablar de este programa que, como te comentábamos, llevamos ya 4 años haciendo, un programa que lleva un nombre, Mar de Fueguitos, de un relato, El Mundo, que habla de un pueblito en Neguá, en Colombia. ¿Cómo nace ese relato, Eduardo? Sí, en Colombia, ¿no? Me lo contó una antropóloga, amiga mía, que ya murió lamentablemente, que era una mujer muy sabida de esas cosas, que había andado mucho por la costa colombiana, y al regreso de uno de sus viajes me encontré con ella y me contó esa historia. Me pareció una historia muy reveladora de la diversidad del mundo, porque la verdad es que ese es el modo, ¿no?, que uno encuentra, al fin y al cabo, para comunicar cosas que son, por ahí, ideas complejas. Cuando se concretan en historias, cuando se hacen carne y hueso, yo creo que ahí se comunican mucho mejor. No es que sea una técnica, porque no es algo deliberado, pero así es como me sale a mí. Contar historias, pero para contarlas hay que conocerlas. ¿Cómo recolecta, cómo recoge esas historias, Eduardo Galeano? Andan en el aire, qué sé yo, vienen. Faltar nunca faltan. Hay una poeta de New York, murió también no hace mucho, Muriel Rukeyser, tiene un nombre un poco complicado, y ella escribió algo que me parece inolvidable. Escribió: el mundo está hecho de historias, no de átomos. Y yo creo que tiene razón, doña Muriel, que el mundo está hecho de historias, no de átomos, que para poder descifrarlo tenemos que escucharlo para tratar de comprenderlo, escuchar sus historias, porque es a través de sus historias que el mundo habla. Muchas de las historias que has recogido y que luego has contado suenan, como en el caso de esta, de ese hombre de Neguá, suenan a increíbles. No sé si de este mundo o de otros mundos, o no sé si es importante o no, eso de si son o no son increíbles esas historias. Sí, no, las que cuento son todas reales y por lo tanto son bastante increíbles, porque la realidad es una señora muy loca que actúa de la más increíble de las maneras. Entonces, como nosotros los humanitos tenemos una tendencia a enjaularla a la realidad, a esta señora loca, incontrolable, pues la reducimos a términos siempre convencionales, que se supone que son los términos de la historia creíble. Pero en realidad cuando ella habla, cuando ella se expresa a través de las historias que le ocurren, bueno, pues eso suena bastante loco, como decía, sobre todo en estos países de por acá, del sur del mundo, como decía un amigo mío, Santoro, poeta argentino que la dictadura militar mató, decía siempre, yo soy surrealista, o sea, realista del sur. De ese sur en el que vives, me imagino que no dejarán de asombrarte cosas, esas historias que pasan, o otras que no son historias, sino que son pues esas mentiras, o no sé, o paradojas que nos cuentan. ¿Qué es lo último así que te ha asombrado mucho, Eduardo? Bueno, pues lo último ocurrió en España y no aquí, que es toda esta cadena de mentiras que condujo al desmoronamiento del gobierno del PP en España. Que eso también pertenece a la locura de la racionalidad de un sistema muy loco. Porque la verdad es que este mundo se parece bastante a un manicomio. Digo, eso no es exageración de escritor, no es que uno, que es un cazador de historias, ve al mundo de tal manera que entonces en ese prisma, a través de ese lente, las cosas parecen más locas de lo que son. El mundo es un manicomio. ¿Cómo es posible que estemos como estamos? No se puede creer. Más de 2.000 millones de dólares por día gasta el mundo en la industria de la muerte, en la industria militar. ¿Qué es este continuo elogio de la muerte? El presidente Bush diciendo, I'm a warrior president, yo soy un presidente guerrero, como si eso fuera una virtud. Que además, dicho sea de paso, estos guerreros, en fin, son guerreros siempre dudosos, porque mandan matar, mandan morir, pero de lejos. Y bueno, y lo que pasó en España ahora, yo creo que es parte de ese manicomio universal, el atentado terrorista atroz, las mentiras no menos atroces del gobierno y el ejemplar castigo que la población le dio. Hablando de ese manicomio acá en el Estado español, nadie se esperaba un atentado de esas magnitudes, pero a todo el mundo también le ha sorprendido que realmente pudiera pasar, no que no se lo esperaban, sino la gente se pregunta por qué a nosotros, por qué aquí sucede algo así. Sí, bueno, esa pregunta no tiene respuesta, porque el desprecio por la vida humana no tiene explicación. No se puede creer que la condición humana, que hayamos llegado a estos niveles de espanto, ¿verdad? Es algo incomprensible. Yo creo que los terrorismos se alimentan entre sí y que de algún modo el terrorismo privado imita al terrorismo de Estado, porque si el mundo gasta, como te decía antes, más de 2.000 millones de dólares, que es bastante más de 2.000 millones de dólares por día, en la industria de la muerte, o sea, en matar al prójimo, ya me dirás el ejemplo que el orden internacional da, el ejemplo que da eso que llaman comunidad internacional, que en realidad es una cumbre de guerreros y de banqueros. Entonces estamos como entrenados para matarnos entre nosotros, y el horror no tiene límites. Realmente esta cosa de los trenes, siempre pagan los inocentes, siempre paga el pueblo. Esta es la característica también común a todos los terrorismos privados o estatales. Matan inocentes, desprecian la vida humana. Los que pagan el pato son siempre los de abajo, los trabajadores. Hablando de autoalimentarse, también es paradójico, ¿no?, que este tipo de atentados provocan tanto miedo en la gente que a la vez ese miedo provoca que aumente la seguridad, que aumente las armas, que aumente la guerra, se retroalimenta el terror. Exactamente. El terror come miedo y da miedo de comer. O sea, nos alimenta a todos con miedo. Comemos miedo al desayuno, miedo al almuerzo, miedo a la cena. Y esto es lo que al terror le sirve, la estructura internacional del terror. A todos los terrorismos juntos, que se alimentan entre sí. Cada uno le da de comer al otro. Y entre todos nos dan de comer miedo cada día. Y claro, que cada vez que ocurren estas monstruosidades, o sea, las guerras o los atentados, porque las guerras son también actos de terror organizado, bueno, pues se multiplica el miedo, claro, y el miedo estimula lo peor, las tendencias totalitarias, la idea de que la democracia es impotente, de que la democracia es claudicante. Por eso te decía que me parece importante lo que ocurrió ahora en España en cuanto a la respuesta popular, que fue una respuesta de afirmación democrática. ¿Te esperabas que pudiera pasar, que pudiera caer ese gobierno del PP? No, la verdad formular profecías de después, ¿no? Decir, ya lo dije yo. No sabía, ¿no? Era un gran signo de interrogación, ¿qué era lo que iba a pasar con todo esto? La gente votó contra la guerra, me parece estupendo eso, votó por la paz, y votó también contra la mentira, o sea que mientras podamos seguir afirmando esos anticuados valores, la paz, la verdad, bueno, pues no todo está perdido. Se ha cumplido hace muy poquito el primer aniversario de esa última invasión, ese último linchamiento contra Irak. No sé cómo estás viendo, tú participaste también en esas movilizaciones para intentar parar esa guerra antes de que comenzara. Un año llevamos de invasión de Irak. ¿Cómo ves este último año? Bueno, pues mira, acaba de caer un gobierno como consecuencia de esa guerra. O sea que la resistencia iraquí en todas sus formas de expresión múltiple, algunas abominables, otras admirables, bueno, pues ha hecho que no fuera tan impune una guerra que ha sido un acto de terrorismo descarado. 7.700 muertos civiles en Irak, según los cálculos más conservadores. Yo creo que hubo bastante más que 7.700, pero supongamos que son ciertos esos cálculos, que son cálculos a la baja. Hombres, mujeres, niños, en su mayoría viejos, mujeres, niños, civiles, asesinados desde el cielo por las bombas, por la metralla, sin comerla ni beberla, gente que no tenía nada que ver. Yo me digo, bueno, pero toda esa gente, si uno proyecta la población de Irak sobre la población de los Estados Unidos, te da cerca de 100.000 personas. ¿Tú te imaginas lo que hubiera sido? Si Irak hubiera bombardeado Estados Unidos y hubiera habido 100.000 muertos, el mundo hubiera demorado siglos o quizás milenios en olvidarlo. Y en cambio a estos muertos civiles de Irak el mundo no le dedica ni un minuto para recordarlo, ¿no? Escribía un autor, un filósofo de acá del Estado, hablando de su último atentado en Madrid, contaba que estaba a punto de escribir un artículo sobre ese primer aniversario en Bagdad, y que Madrid, Bagdad, fueron dos ciudades que de repente se le mezclaron, que lo que estaba pasando en Bagdad, lo que estaba pasando en Madrid, como que se mezclaban todas las situaciones y se hacía global eso, ese terror del que hablábamos hace unos instantes. Seguro, es una invitación al infierno, como si el infierno fuera el único modo de vida posible en este planeta. Yo creo que todos los que hemos participado desde el principio en las manifestaciones por la paz, que además en el caso de la guerra de Irak fueron excepcionales en el sentido que ocurrieron antes de que la guerra estallara, y es verdad que no conseguimos evitarla, la guerra ocurrió igual, pero sentaron un precedente importante contra la impunidad del terror, contra la impunidad de un poder que ejerce el terror para sostenerse por medios terroristas, ¿no? Que ha hecho de la guerra un modo normal de conducta. Y la gente está reaccionando, a pesar de todo, lentamente, de mil maneras. No son procesos fáciles. Es un enemigo demasiado grande, que además viene de lejos. Esto no ha nacido ayer, ¿no? Así que la tarea no es fácil. Pero yo creo que, como siempre digo, ¿no? Creo que estamos mal hechos, pero no estamos terminados. Pero no sé si tiene la sensación de que es verdad, no estamos terminados, pero que vamos un poquito como el cangrejo, no caminamos un poquito hacia atrás. No, esto es, es un proceso, hay que verlos con humildad. La historia camina lentamente y tiene mucho zigzag, va, viene, retrocede, avanza, se desvía. No sé, no es nunca un viaje en línea recta, se alimenta de sus contradicciones esta señora historia. Hay que tener paciencia, saber esperar, saber que ella no tiene la duración de la vida de cada uno de nosotros, que nosotros somos gotitas de agua nomás en ese mar, ¿no? Pero, bueno, hay que apostar al sentido común, que, no sé, que nosotros y las generaciones siguientes, los hijos, los nietos, no terminen de perder el sentido común, el poco que nos queda. Porque yo digo, ¿qué hubiera pasado en la prehistoria? Ya no hablemos de los hijos y de los nietos, hablemos de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, de las cavernas. En aquellos tiempos, cuando acabábamos de descubrir el fuego, andábamos en eso. ¿Qué éramos nosotros? Una porquería cualquiera. El ser humano es tan poca cosa. El cachorrito nuestro no sabe defenderse, no sirve para nada. ¿Cómo no fuimos presa fácil en la boca de tantos enemigos, de todos esos bichos feroces que nos rodeaban? ¿Cómo pudimos sobrevivir siendo tan débiles? Los más débiles de todos, los nacidos para morir. Almuerzo fácil en la boca de cualquiera. ¿Cómo pudimos sobrevivir? Por un temprano ejercicio del sentido común que nos permitió o nos obligó a defendernos juntos y a compartir la comida, que son las dos cosas que hemos olvidado. Defendernos juntos, compartir la comida. El mundo está organizado de muy mala manera, de modo que, como sabes bien, hay una minoría que todo lo devora y una mayoría que mira y espera. Hablando de ese cachorrito que decías, estamos a punto casi de acabar con este planeta Tierra y sin embargo no tenemos suficiente, nos vamos ahora para Marte, estamos a punto también ya de empezar a conquistar Marte. ¿Cómo ves esas aventuras? No han ido ahí para en busca de armas de destrucción masiva. Como no las encontraron en Irak, las están buscando en Marte. Si no somos capaces de vivir en la Tierra, o en lo que de ella nos queda, que no es mucho. Ahora andamos ya amenazando otros planetas, estamos sembrando el pánico en el espacio, por eso las estrellas titilan de noche, titilan de pánico. Contabas en uno de tus artículos, precioso por cierto, hablabas de unos extraterrestres, no sé si marcianos, que un día, hace muy poquito, hace un par de años, ese artículo creo, 2 o 3 años, les da por venir a la Tierra, se hacen una visita por aquí, pasan, y no les gusta nada lo que ven aquí en esta planeta Tierra. Sí, no entienden nada además. Sí, eso fue cuando las elecciones en Estados Unidos, cuando las elecciones que le dieron la victoria a Bush, que estos marcianitos no entendían cómo podía gobernar el mundo un país donde la mitad de la población no votaba y donde además la mayoría de los votos iban para el candidato que no era presidente, porque en aquella elección Al Gore tuvo más votos que Bush. Pasa que por el sistema electoral, aparte de las trampas que Bush hizo, quedó de presidente Bush, y tampoco entendían otra cantidad de cosas, en fin. Desde por qué se llama Liga Mundial el campeonato de béisbol, que lo juegan solo ellos y los canadienses, hasta, qué sé yo, por qué tienen el número uno en todo, desde el número uno en el teléfono hasta el número uno en todas las decisiones que se toman en su nombre. Los Estados Unidos son el principal deudor del planeta. Deben más que todos los demás países juntos, pero jamás el Fondo Monetario o el Banco Mundial les van a imponer ninguna condición. Ellos no aceptan condiciones porque son los que las dictan. O sea, tienen la llave de la cárcel, jamás van a ir presos. Hablamos de los Estados Unidos de Norteamérica, vecino, casi vecino, no de Uruguay, pero sí ahí en la cabeza de América Latina. Por América Latina, por tu tierra, también hay movimientos, hay, no sé si como aquí, gentes y gobiernos que están también, por lo menos a nivel de lenguaje o a nivel de actitudes, diciendo cosas diferentes a las que se decían hace, pues no sé, 2, 3, 4 o 5 años. Sí, sí, es verdad, hay un cambio de actitud perceptible, en algunos países ya muy notorio, como que se empieza a tomar conciencia de que la indignidad no paga. La experiencia más ilustrativa, la que más enseñanzas dejó, por ser la más obvia, la más evidente, fue la experiencia argentina, ¿no? La Argentina era el país modelo, la alumna ejemplar de los organismos financieros de crédito, la más aplaudida, la condecorada, la besada, la que hacía bien todos los deberes. La alumna ejemplar, la dulona de la maestra, y así le fue. Así le fue. A la hora de la caída, cuando se cayó la moneda y se cayó todo lo demás, ¡pah! Con qué placer le saltaron encima. Y bueno, la Argentina aprendió la lección, a partir de ahí las cosas cambiaron radicalmente. Se descubrió, se confirmó que la indignidad no paga, todos aquellos años de la plata dulce, de Menem vendiéndolo todo a precio de banana, hasta las baldosas de las veredas y los leones de los zoológicos, para dejar el país debiendo a cada santo una vela. Esta cosa de la plata fácil, que termina por enredarte el cuello en varias vueltas de cuerda, la soga, una vuelta de soga, y 2, 3, 5, 20, y después, ¿cómo se hace para salir de la asfixia de la deuda? Y bueno, entonces las cosas empiezan a cambiar a partir del momento en que los países empiezan a ejercer el sentido común, que es lo que también parece que está ocurriendo en Estados Unidos, que ojalá se confirme lo que las encuestas están en principio indicando, que es la derrota de Bush, ¿no? Bush también va a ser derrotado por la guerra que ganó. Hablamos de América Latina, hay un país en América Latina del que se ha hablado muchísimo en los medios de comunicación, que es Brasil. Un buen amigo mío, un buen amigo de este programa, Fernando, me ha pedido que te haga una pregunta. Él es un admirador de Frei Beto, sabes que Frei Beto participa, colabora, o es asesor de Lula ahí en Brasil, y me ha pedido que te pregunte si Eduardo Galeano se plantea alguna vez, quién sabe, soñando en alguno de esos gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, participar del gobierno, participar del poder. No, no. O sea, yo arrimo el hombro, ¿verdad? Siempre que puedo y en todos los casos que puedo, y además tengo relación personal con mucha de la gente que está ahora en posiciones de alta responsabilidad en varios países, ¿no? Pero no, participación directa en el poder político no, porque lo mío no es eso. Yo soy un escritor, en fin, no trato de serlo y no sé, ese es mi campo, yo me siento bien haciendo lo que hago, o sea, trabajando con palabras, creyendo en ellas porfiadamente, a pesar de todos los pesares, las pobrecitas palabras despreciadas, escupidas, mentidas, traicionadas por este diccionario de nuestro tiempo que todo lo que toca lo insulta. Pero bueno, yo sigo creyendo que la palabra vale la pena y con ella ando del brazo. Palabras que, las mismas palabras en épocas diferentes y no muy diferentes, apenas en unos años, pueden cambiar muchísimo o tener repercusiones muy diferentes. Me refiero, por ejemplo, al caso de Cuba. Tú llevas diciendo muchos años prácticamente las mismas cosas sobre Cuba y sobre lo que piensas de Cuba. ¿Cómo llevas que tus palabras...? Yo siempre tuve una posición muy, muy transparente, muy clara, fuera de Cuba y dentro de Cuba, además, ¿no? Siempre he sido muy muy amigo de esa revolución, pero a partir del respeto a la diferencia, del derecho a la crítica, de la libertad de conciencia. Yo creo en la solidaridad desde la libertad de conciencia, no desde el deber de obediencia. Y bueno, y hay muchos que, no sé, quizás por herencia cultural, confunden la política con la religión. Entonces, bueno, la religión tiene mandamientos, tiene herejes, tiene artículos de fe. Y cuando alguien discrepa, ya se empieza a sentir el crujido de la leña verde, ¿no? A ver, a quemarlo de una vez al hereje. Yo creo que la libertad y la justicia marchan juntas o no marchan, y que el derecho a la crítica es fundamental en cualquier proceso creador, y que una revolución es el más creador de los procesos, y que por lo tanto tiene que alimentarse del diálogo y del debate y de la divergencia. No creo que valga la pena seguir insistiendo después de tantas experiencias jodidas, seguir insistiendo en ese viejo equívoco que nos conduce a confundir la unidad con la unanimidad. No, la unidad verdadera se alimenta de contradicciones, porque es una unidad que nace de la vida y es contradictoria como ella, como la vida es. Y bueno, nada, yo lo que dije en ese artículo, que además tenía un título significativo, ¿verdad? Se llamaba Cuba duele, cuando ocurrieron estos episodios, los fusilamientos, el encarcelamiento de todos estos disidentes, que es verdad que estaban trabajando para la embajada de los Estados Unidos, pero bueno, que a mí me pareció una barbaridad que los elevaran a la condición de mártires, mandándolos presos en lugar de dejarlos nomás, que hicieran lo que quisieran. Ya bastante desprestigiados estaban estos señores en un país que ha elegido la dignidad nacional. ¿Qué necesidad de otorgarles el título de mártires, verdad? Y además, ¿por qué condenar la opinión ajena? Bueno, pues que se exprese. Hay un cierto menosprecio por el pueblo en algunas tradiciones que la izquierda heredó, lamentablemente heredó, y que va a costar todavía algún tiempo sacárselas de encima, que nacen del desprecio por la gente, la idea de que la gente tratan al pueblo como si fuera un menor de edad, ¿no? En algunos círculos, que son los que me condenaron de la más feroz manera. No los cubanos, por cierto, con los cuales sigo teniendo buenas relaciones. Ellos me respetan, yo los respeto. y hay un amor de muchos años ya, pero no es un amor fundado en la obediencia. Yo no creo en el amor fundado en la obediencia, ni en la relación de pareja, ni en ninguna relación. Por lo menos en libros, Eduardo Galeano se prodiga muy poquito, menos de lo que a muchos nos gustaría. Ese Patas Arriba, esa Escuela del Mundo al Revés, fue el último libro. Además, creo que, bueno, fue un éxito ese libro. Creo que dentro de poco tenemos, no sé si ya, pero dentro de poco tenemos nuevo libro de Eduardo Galeano. Sí, sí. Y lo que pasa es que yo soy lento. Acá dicen en el Uruguay, ¿no?, que las vacas uruguayas son de parición lenta. Y yo debo ser vaca de mi país, porque a mí me cuesta mucho parir. Y tengo además, soy un maniático perfeccionista, un loco que se despierta a las 3 de la mañana porque puso la coma en el lugar equivocado. Entonces trabajo muchísimo cada texto. Cada uno de esos textos breves son el resultado de una elaboración muy, pero muy trabajosa. A veces vienen de 30 versiones, de 40 versiones. Nunca estoy del todo conforme. Llevo años trabajando en un libro nuevo, que ahora sí, por fin va a salir. Llegué a escribir cerca de 700 textos breves para ese libro. Quedaron, al final quedó la mitad más o menos. Sobrevivió la mitad a los cortes que hice en función de su coherencia. Eran como muchos hilitos de colores, pero tenían que estar al servicio de un tejido común, de una trama común. Quedaron 333, pero no porque me lo propusiera, sino porque se dio así nomás. No sé si ese número suena medio mágico, ojalá lo sea. El libro se llama Los Pasos, no, se llama, era un poquito porque como cambió de título tantas veces, se va a llamar Bocas del Tiempo. Ese es el título que le quedó, yo creo que ya en un mes y medio o algo así va a salir. Y se llama Bocas del Tiempo porque cuenta historias. Y yo creo que eso somos nosotros también, ¿no? Estamos hechos de tiempo. Somos los pies del tiempo. Ese es el sentido que la aventura humana tiene en el mundo. Y somos también las bocas del tiempo que cuentan el viaje. No sé si se puede adelantar, no sé si el tiempo o el contenido o alguna idea, algo de esos 333 historias de ese libro. Te diría que es como un río que fluye, o un tejido que anda, tejido andante, a través de muchos temas, que se van atando entre sí. Entonces está todo ahí en el libro, todo lo que se te ocurra, va surgiendo de la manera más natural, qué sé yo, todo, la infancia, el amor, el desamor, la imagen, la palabra, la dignidad, la indignidad, la locura, el viento, el vuelo, todo. Todo, la vida urbana, las guerras, un poco todo a través de historias. Siempre son historias que vale la pena contar. Una novela con mil personajes, qué sé yo, que tienen electricidad, que dicen cosas que vale la pena contagiar, que vale la pena contar. No sé, ahora veo que tengo enfrente porque tengo que mandar un texto a Francia y elegí ese que se llama Esos Aplausos. Es una historia que, solo como ejemplo, ¿no?, pero una de las 333 historias, se refiere a una experiencia de unos teatreros de acá, de mi país, del Uruguay, que fueron a Madrid para poner en escena, hace ya unos cuantos años, La Zapatera Prodigiosa de Federico García Lorca. Y esa obra no se daba desde el fusilamiento de Federico, o sea, desde que había estallado la guerra en España, ¿no?, el golpe de Estado de Franco. Habían pasado muchos años y La Zapatera no se ponía en escena. Y fueron a los uruguayos y la pusieron en Madrid, con muchos nervios, con mucha emoción, porque sentían que era una responsabilidad enorme la que tenían encima. Y al final, cuando terminó la obra, ellos actuaron con alma y vida, la gente no aplaudió. En lugar de aplaudir, patearon el piso. El público pateó el piso a toda furia. Y entonces la China Zorrilla, una de las actrices, la actriz principal, que fue la que me contó la historia, me dijo, ¿te imaginas cómo quedamos? Dice, nos agarrábamos la cabeza, no entendíamos nada, ¿qué era aquello? Nos estaban pateando el piso. Pero de golpe ese estruendo cesó y vino una ovación cerrada y larga. Y bueno, y ellos no entendían lo que pasó y siguen sin entenderlo. Y conversando con ella, con la china, con esta amiga, yo le digo, mira, para mí que lo que pasó es que la gente estaba aplaudiendo al autor. Y que para él fueron esos truenos sobre la tierra. Que esa era una manera de decirle, esto es para ti, Federico. Para ti. Fusilado por rojo, por marica, por raro. Para que sepa, Federico, lo vivo que estás. Esa es una de las historias que aparecerán en ese Bocas del Tiempo. Hay otra historia que no sé si aparece en ninguno de tus libros, pero yo tuve la suerte de escuchártela en un encuentro en la Casa Médica en Madrid hace ya unos años, hablando de la pelea que te llevan tus textos, de cómo los pules. Contaste una historia que me pareció preciosa sobre garbanzos, sobre piedras, una historia que no sé si puedes contar ahora. Ah, no, esa no está en el libro, no. Pero está en mi memoria personal, por cierto, sí, que es la memoria de un gran amigo mío, Fernando Rodríguez, que fue uno de los fundadores del movimiento Tupamaro aquí en el Uruguay, que era un hombre de salud muy frágil, tenía un solo pulmón, en parte por la tuberculosis y en parte por la policía que se había ocupado de terminar de romperle lo que le quedaba del pulmón. Y ahí andaba el pobrecito medio jorobado, flaquito, había sido camarero, mozo, como decimos acá, toda su vida. Y vivió en casa sus últimos años. Y era un hombre de cultura profunda. O sea, por cultura profunda te digo, no era muy leído, pero sabía vivir, que era lo que importaba. Y sabía asomarse a los demás. Y sabía quedarse comulgando con la naturaleza durante horas, mirando llover como los gatos. Y entonces yo le daba mis textos a él, a Fernando, y me acuerdo que una vez, a propósito de un texto mío muy peleado, me dijo una frase que debe ser la frase que estás recordando ahora, no sé, que me dijo, todavía hay mucha piedra entre las lentejas. Sí, confundí garbanzos con lentejas. Sí, pero lo que me dijo es todavía hay mucha piedra entre las lentejas, o sea, que había que sacar palabras todavía, a pesar de que yo ya había hecho una masacre de palabras, porque un texto original larguísimo había quedado reducido a poquísimo, se lo di con las rodillas temblando de pánico, a ver qué dice el maestro Fernando, y me dice, todavía hay mucha piedra en las lentejas. Y debe ser eso lo que estás recordando. Esa historia de las lentejas se quedó muy chiquita y era una historia de amor, una precisa historia de amor, si mal no recuerdo. No sé si tú te acuerdas cómo era esa historia, Eduardo. No, porque el origen de la frase es que yo estaba trabajando con un texto muy complicado que integra el segundo tomo de Memoria del Fuego, de la trilogía Memoria del Fuego, que era una historia de amor, de una pareja fusilada por la dictadura de Rosas en Argentina a mediados del siglo XIX, fusilada por delito de amor. Camila O'Gorman y el cura Ladislao, con el que ella se había fugado, Rosas los manda atrapar y los manda fusilar cuando ella estaba embarazada. Y bueno, yo conté esta historia de amor que era larga y compleja en tres viñetas muy breves, pero la decisiva era la del amor mismo, ¿no? La segunda, digamos, la del medio, donde se describía lo que ocurría entre ellos dos, qué era lo que pasaba entre ellos dos. Entonces la primera versión de ese texto intermedio tenía como 7 páginas, y ahí fue reduciendo, y hasta que Fernando me dijo, todavía hay mucha piedra en la lenteja, y la reduje todavía más hasta llegar a un texto que solo tiene una frase. Y la frase dice, ellos son dos por error que la noche corrige. Pues ese es el resumen de 7 páginas de historia de amor. Y por cambiar o por seguir con el tema, no sé cómo anda Eduardo Galeano de amores, o si se puede hablar de amores. Sí, cómo no. Vivo con una mujer a la que amo, por eso vivo con ella. Que además es mi crítica más implacable, se llama Elena Villagra, y por eso a ella le dedico este libro también, como le he dedicado todos, casi todos los libros anteriores, por su inexplicable costumbre de acompañar mis historias y de tomarse el trabajo de pelearlas conmigo. Te diría que muerto Fernando, ella cumple esa función de crítica implacable, y es bueno, mi compañera de verdad en todos los sentidos, y por eso vivimos juntos, ¿no? no por costumbre. Y además, claro, uno ama de mil maneras, y, no sé, el amor no se reduce solo a la vida de pareja, pero te hablaba de Elena porque veníamos de hablar del amor de esos dos, que eran dos, por error que la noche corregía. Y bueno, porque en definitiva es esa identidad, la nacida del amor, la identidad en la que creo, ¿no? Una identidad que no tiene nada que ver con las partidas de nacimiento, ni con la geografía, ni con el tiempo entendido en ese sentido bobo, ¿no? A ver en qué año naciste. No, no. El tiempo hay que entenderlo de otro modo. Somos todos hijos del tiempo. Es el tiempo el que nos da continuidad y el que nos permite reconocernos, a veces a la distancia, de muy lejos. Allí está esa mujer, ese hombre que amo, porque tiene voluntad de justicia, porque tiene voluntad de belleza, aunque haya nacido, qué sé yo cuándo, y aunque haya nacido, qué sé yo dónde. Bocas del Tiempo se llama ese libro. Dentro de muy poquito esperamos ya poder disfrutar de él, poderlo tenerlo en las librerías. Vamos a ir despidiendo esta plática, esta conversación, Eduardo, pero me gustaría finalizar como empezamos hablando de los compañeros y compañeras zapatistas y de tus textos también, y me gustaría finalizar hablando de la última vez que tuvimos ocasión de escucharte fue en Porto Alegre, en esa clausura del Foro Social Mundial hace ya 2 años, y hablaste allí de palabras, como siempre haces, y hablaste de dos palabras. La palabra yo, dijiste que es la que más se utiliza en la mayor parte de las lenguas del mundo, y la palabra nosotros, que es la que más utilizan los mayas, los tojolabales también allá por Chiapas, nosotros, que es TIC. Me gustaría, para finalizar, pues enlazando también con ese principio, con los zapatistas, que hablamos un poquito de ese nosotros y de ese yo, esa diferencia entre el yo y entre nosotros, Eduardo. Pues la historia me la contó un amigo, Carlos Lenkersdorf, que es antropólogo y lingüista, nacido en Alemania, pero que vive en México desde hace muchos años, y que en realidad es un indio tojolabal. Que esas cosas ocurren, hablando de identidad, ¿cuál es la verdadera identidad de cada uno, no? Bueno, pues si es una identidad nacida del amor, como decíamos antes, esa identidad es una identidad libre que uno elige, como ocurrió con otro alemán, Karl Jünkel, que llegó a Brasil a principios del siglo XX, allá por 1907 o algo así, 1906, siendo un joven estudioso alemán, interesado en la cultura guaraní, y no bien conoció a los guaraníes, de los que ya sabía algo por lecturas, pero cuando los conoció, cuando se encontró con ellos, descubrió que él era guaraní. Y lo primero que hizo fue cambiar de nombre. En una ceremonia que se celebró, pasó a llamarse Nimuendayú, que en tupí guaraní significa el que elige su casa, y se convirtió en el portavoz más importante de los indígenas guaraníes brasileños todo a lo largo del siglo XX. Y bueno, algo parecido ha ocurrido con este Lenkersdorf, con Carlos, gran tipo, gran amigo, que se ha convertido en el portavoz de la cultura maya, sobre todo de la cultura tojolabal, el más interesante, el más hondo de sus intérpretes, a través de los estudios de la lengua y de la importancia que tiene justamente el nosotros, el sentido comunitario en esas culturas mayas y concretamente en las culturas mayas que él ha estudiado, en Chiapas, ¿no? Y entonces él cuenta, Carlos Lenkersdorf, que la primera vez que le escuchó esa palabra tic fue en una asamblea de los telzales, que entonces él estaba en la asamblea, en medio de la asamblea, sin entender un pito, porque sonaban las palabras como lluvia que arreciaba. Él no sabía hablar la lengua y no entendía nada de lo que se decía, pero que había una palabra que resonaba por encima de todas las demás, que era la palabra tic. Entonces él me cuenta, me dice, tú sabes, yo he andado mucho mundo y he estudiado muchas lenguas, y sé que la palabra que más se usa en todas las lenguas, la palabra que más se repite en todas las lenguas, es la palabra yo. Y esa palabra tic, que resonaba por encima de todas las otras, que se alzaba sobre la lluvia incesante de los discursos a lo largo de aquella asamblea indígena, esa palabra tic significa nosotros. O sea, la palabra más resonada, la más empleada por esos indígenas mayas, es la palabra nosotros, y no por casualidad, sino porque eso expresa un modo de vivir, un modo de pensar, un modo de sentir, un modo de ser, un modo compartido de vivir, de pensar, de ser. Como decía otro amigo mío también, un paraguayo, Díaz Bordenave, que vive en Brasil, él se pasa mirando a los patos volar. Yo le digo, pero vos no serás patólogo. Y él se ríe. No, dice, yo miro a los patos porque aprendo de ellos. Porque ¿cómo se elevan los patos en el aire para crear en el aire esa V invertida que se eleva en el cielo, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, pues el primer pato que sube da energía al segundo, que da fuerza al tercero, y gracias al impulso del tercero sube el cuarto pato, y de allí el quinto y el sexto, y así van formando esa V ascendente en el cielo. Y cuando se cansa el pato que va adelante, bueno, pues se coloca la cola de los patos y el que va atrás pasa a volar adelante. Y lo importante, según mi amigo, es que ningún pato se cree su pato por volar atrás y que ningún pato se cree superpato por volar adelante. Pues con ese subpato, que por cierto nos recordaba al subcomandante, no por lo de pato, sino por lo de sub, nos vamos a quedar, Eduardo. Muchísimas gracias por esa invitación al pensar y también al hablar y al caminar pensando en nosotros y en nosotros. Muchas gracias y una gozada charlar contigo. A pensar sintiendo, ¿no? A sentir pensar. A sentir pensar. Porque es un peligro cuando el pensamiento se dispara solo, es un peligro. A sentir pensar. Que la emoción y la razón caminen juntos. Que no se divorcien la razón y el corazón. Pues con esas palabras nos quedamos. Muchísimas gracias y de verdad un placer, y esperamos pronto ese libro, Eduardo. Bueno, un abrazo para ustedes y que sigan teniendo suerte. Lo mismo para ti, nos miramos. Hasta luego. Chao. Bienvenidos al mundo de los sueños. De los sueños. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor quien es pequeño, que todo en la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Calderón. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea, decía, proclamaba el maestro Galeano. Y proponía, ¿qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? What a wonderful world. En 1948 y en 1976 las Naciones Unidas proclamaron extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Y desgraciadamente cada vez solo queda, cada vez más, ese derecho de ver, oír y callar. Vamos, si os parece, a ejercer por un ratito más ese derecho de soñar hoy aquí en nuestro especial 25 años de Mar de Fueguitos. Vamos a delirar durante un ratito. And I think to myself. Y lo vamos a hacer en la compañía de Eduardo Galeano y de su compañera Elena Villagra, de la que hablaba en esa charla hace unos años con nosotros en Mar de Fueguitos, el propio Galeano. Es uno de los relatos, uno de los sueños que dejó escrito, sueño en este caso de Elena Villagra, que dejó escrito el maestro Galeano. Y va a ser nuestra compañera María Uriarte la que nos lo va a contar. María Uriarte también desde hace un montón de años dando voz a buena parte de las historias que aparecen en este mar de fueguitos. María Uriarte, a la que también le queremos agradecer su luz, su fueguito, su voz, sus palabras aquí en nuestro programa. Los sueños de Elena Villagra, la palabra de Eduardo Galeano, la voz de María Uriarte en esta historia de perdedores, de perdedoras. El baúl de los perdedores. Elena Villagra soñó con un inmenso baúl. Ella lo abría con una llave muy vieja y del baúl brotaban goles perdidos, penales errados, equipos derrotados. Y los goles perdidos entraban al arco. La pelota desviada corregía su rumbo y los perdedores festejaban su victoria. Y aquel partido al revés no iba a terminarse nunca, mientras la pelota siguiera volando y el sueño también. Comienza este mar de fueguitos, ha comenzado siempre, desde el comienzo de los tiempos, hace ya más de 25 años, con ese relato, El Mundo, que abre ese maravilloso libro, el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Seguimos en ese libro para despedir nuestro programa de hoy y nos vamos casi hasta el final de ese libro. Termina el libro con otro relato que se llama La Ventolera, pero el penúltimo relato de ese libro se titula El aire y el viento. Y dice así Eduardo Galeano en ese relato: a veces me reconozco en los demás, me reconozco en los que quedarán, en los amigos abrigos, locos lindos de la justicia y bichos voladores de la belleza y demás vagos y mal entretenidos que andan por ahí y por ahí seguirán, como seguirán las estrellas de la noche y las olas del mar. Entonces, cuando me reconozco en ellos, yo soy aire, aprendiendo a saberme continuado en el viento. Me parece que fue César Vallejo quien dijo que a veces el viento cambia el aire. Cuando yo ya no esté, el viento estará, seguirá estando. Dejó escrito en ese libro de los abrazos Eduardo Galeano. Con este relato y con la canción, la versión que de este relato hicieron las gentes de la Gran Orquesta Republicana en un disco que titularon hace años Abrazos y que buena parte de sus canciones estaban inspiradas en relatos de Eduardo Galeano, nos vamos a quedar, vamos a despedir este especial, primeros 25 años de Mar de Fueguitos. Deseándoos lo mejor, que os vaya bonito a todos esos amigos, amigas, abrigos de Mar de Fueguitos, a todos esos locos y locas, lindas de la justicia y bichos voladores de la belleza y demás vagos y vagas y malentretenidos y entretenidas que andáis por ahí. Seguimos prendiéndonos aquí en Mar de Fueguitos. Nos quedamos con la Gran Orquesta Republicana y que os vaya bonito. Agur, chao. Yo soy aire aprendiendo a saberme continuado en el viento. Yo soy aire aprendiendo a saberme continuado en el viento.